Le damos la palabra a Vanessa Urieta, familiares y amigos de Luciano Apodo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Urieta. Yo soy la hermana de Luciano Nahuel Arruga. Mi hermano fue desaparecido por la policía bonaerense en Argentina en el año 2009. Antes, por ahí de continuar, bueno, agradezco la invitación. Me parece que es un momento de intercambio importante. Yo estaba escuchando antes a las compañeras que han hablado. La verdad que estoy bastante emocionada. Entiendo lo difícil que es para las mamás, para los hermanos, para las hermanas, para los papás, hablar de, bueno, de estos hechos que son extremadamente violentos. Así que bueno, agradezco que puedan contarnos lo que ha pasado y también, bueno, las abrazo y las acompaño en el dolor. Se aprende escuchando a otras madres, a otros hermanos y a otras hermanas, y lo que más les he escuchado decir es que somos la acción, somos la acción, pero no la acción individual, somos la acción en conjunto, somos la acción social, somos la práctica. Tenemos un mensaje y una palabra que es sumamente importante, y esta problemática está escribiéndose, la estamos escribiendo, estamos hablando de lo que en democracia le está tocando sufrir, padecer, sobre todo a un sector determinado de la sociedad que es pobre y que es joven. Qué joven. Y esto es tremendo, porque son los jóvenes de nuestros barrios, son nuestros futuros médicos, nuestros futuros maestros, nuestros futuros carpinteros, nuestros futuros albañiles. Son nuestros jóvenes de los barrios que parece que tienen pocas posibilidades en este sistema capitalista. La muerte, la desaparición, la tortura, el encierro o ser parte del aparato armado del Estado. Porque reconozcamos también que gran parte de esos policías que vemos afuera son los jóvenes de nuestros barrios. Y eso no le quita la culpa que tienen por los hechos aberrantes que cometen. Solamente es un detalle que me gusta remarcar. Bueno, nosotros conformamos familiares y amigos de Luciano Arruga. Digo, nosotros somos mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis grupos de amigos, de amigas y los amigos y amigos de Luciano. Empezamos en el año 2009, precisamente cuando Luciano desaparece en manos de la policía. Y empezamos a hacer una denuncia bien concreta que tenía que ver con esto, con visibilizar lo que había pasado con Luciano en primer lugar, instalando fuertemente en la sociedad que esa desaparición forzada tenía que ver con el accionar policial, pero también denunciando otras cuestiones que venían con anterioridad a la desaparición de Luciano. Porque un pibe no desaparece de la noche a la mañana sin que haya una red de relaciones que se dan con anterioridad a ese hecho, que tienen que ver, por supuesto, con las diferentes formas de violencia que sufren nuestros jóvenes en las villas, en las favelas, en los barrios. A Luciano, antes de desaparecerlo, un grupo de policías les ofreció salir a robar para ellos. La forma que utilizaron es, bueno, hablar de la pobreza de Luciano. Decirle que si él salía a robar para la policía iba a tener la posibilidad de comprarle lo que necesitaba a sus hermanos, a su mamá, poder ayudarla, él comprarse las zapatillas que quería o la ropa que quería. Bueno, Luciano dijo que no. Y hago una aclaración igual, si Luciano hubiese dicho que sí, yo hubiese estado acá sentada diciendo que mi hermano dijo que sí y hubiese estado denunciando la represión por parte del Estado argentino y denunciando a sus desaparecedores, que son policías de la bonaerense, con el mismo ímpetu y con la misma actitud que lo hago aún sabiendo esta situación que tiene que ver con la negativa de Luciano a salir a robar para la policía. Ese no es el que termina condenando a Luciano. Luciano empezó a ser parado sistemáticamente en la calle, cada vez que salía del barrio. No sé cómo será acá en Brasil, pero los jóvenes de nuestros barrios, de las villas, de todo el país, no pueden salir mucho a las ciudades, porque en cuanto están dando vueltas por la ciudad, ya viene un policía que los para, que los palpa, que los pone contra la pared, que los obliga a volverse al barrio de donde salieron. Es como estar encerrado, pero no adentro de una cárcel, sino adentro de tu barrio. Y bueno, y Luciano fue parado tantas veces hasta que un día se lo llevaron a la comisaría. Anteriormente ya se lo habían llevado muchas veces, lo íbamos a buscar, y cada vez que salía el relato de Luciano era el mismo. Me pegaron, me insultaron. Pero bueno, el 22 de septiembre del año 2008, antes de su desaparición, la detención fue una más, pero lo que a Luciano le tocó vivir fue mucho más violento. Luciano fue torturado física y psicológicamente adentro de la comisaría, y fue torturado física y psicológicamente adentro de la comisaría en presencia de mi mamá y en presencia mía. Después de este episodio, Luciano sale el 31 de enero del año 2009, a pocos meses de esta detención, Luciano desaparece. Este caso se da en un contexto que yo entiendo que es muy similar al que se da acá en Brasil. En un contexto en el cual la discusión que se había instalado fuertemente en nuestra sociedad tenía que ver con el flagelo de la inseguridad. O la gente muy atemorizada, con miedo, con ganas de que el poder político disciplinara fuertemente a los jóvenes pobres. Y ese discurso se levantaba sobre todo en los grandes medios de comunicación argentinos. Lo que pasaba con esto es que lejos aquellos actores de poder de ese momento, digo, sobre todo el aparato político, de combatir ese mensaje y ese discurso, lo que hacían en la práctica era alimentar cada vez más ese discurso. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, criminalizando fuertemente a las villas, a los barrios pobres de nuestro país. ¿Cuál era la lógica? Ante cada pedido de más seguridad, generar todo un dispositivo de control alrededor de los barrios pobres, los barrios peligrosos, las villas. Y hay algo que estaba bueno decirlo, que bueno, con esto de que el mensaje está tan, ¿no?, como, bueno, todo da lo mismo, no importa el significado de las palabras, no importa el peso. Digo, muchas veces nos pasaba decir a los familiares, cuando entramos adentro de un barrio y estamos pasando por uno de los pasillos y vemos un policía con una itaca en ese pasillo pidiéndole documentos a cada uno de los vecinos del barrio, nosotros eso lo estamos viendo como un problema muy serio y como una forma de control tremendamente violento sobre los cuerpos de cada una de las personas pobres que viven en esos barrios. ¿Qué pasa en la mente, en el corazón, en la humanidad de aquellos que no están, que no viven en una villa, pero que escuchan esto y no pueden entender lo que se dice cuando se dice que, así como lo vemos nosotros, lo ven cotidianamente niños y niñas que conviven con ese control adentro de sus barrios y que van a ser futuros adultos naturalizando ese control policial en sus barrios, sobre sus cuerpos, ante una mirada totalmente pasiva de una sociedad que sigue naturalizando cada una de las muertes de los pibes pobres? Los familiares no queremos naturalizar más la violencia. Los familiares no queremos naturalizar más las causas de gatillo fácil, de torturas adentro de comisarías, de torturas en la calle, los patrulleros, la desaparición de nuestras niñas y mujeres por las redes de trata. y necesitamos de algún modo conmover a la sociedad, despertarla, lograr que empiecen a escuchar la desesperación de cada una de las madres, de los padres, de los hermanos y de las hermanas que hablan con el corazón y con el alma y que están relatando situaciones terribles que no solo comprometen la vida del pobre, comprometen la vida de cada uno de ustedes, porque estamos hablando de una democracia totalmente débil que permite que, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, haya más de 200 casos de desapariciones forzadas y más de 5.000 casos de gatillo fácil, y no sé el número de mujeres desaparecidas por las redes de trata, pido disculpas, pero es un número muy elevado también. Y son los casos que nos enteramos, porque son los casos que se pueden denunciar, pero hay muchísimos otros casos que se dan hacia adentro de nuestros barrios y que, porque los familiares no cuentan con los recursos necesarios para poder visibilizarlos, denunciarlos, condenarlos y llegar a la verdad, no terminan siendo ni siquiera un número. Pero los números son muchísimos más altos de lo que nosotros podemos hoy compartirles a ustedes. Ahora, sí, puede ser un marco ese, el que acabo de dar. ¿Por qué nos organizamos como familiares y amigos? ¿Y por qué nos organizamos independientes, de forma independiente? No por capricho. Porque considerábamos que nuestra forma de organización independiente iba a poder, por sobre todas las cosas, respetar la voz de la familia y la denuncia que concretamente quería hacer la familia y que sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Los familiares tenemos derecho, en primer lugar, a poder denunciar lo que está pasando con nuestros familiares. En el caso nuestro, nosotros teníamos derecho a que ante la presentación de un habeas corpus, el Estado argentino le dé curso legal rápido para que pudiéramos obtener información sobre el paradero de Luciano. Todo lo contrario pasó. Nos rechazaron ese habeas corpus inmediatamente una vez presentado. O sea que nuestro camino iba a ser realmente tedioso y largo. Pero también queríamos que se entendiera que no estábamos dispuestos a caernos ante la primer piedra en el camino y que íbamos por más, porque lo que le exigíamos al poder político, al poder judicial, era que entendieran que nosotros tenemos derecho a que se nos brinde total información sobre el proceso judicial, cosa que no pasa. Hay muchas madres, muchos padres, muchos hermanos que no pueden acceder a la causa judicial, que no pueden entender lo que está sucediendo en ese nido de papeles acumulados y en esa cantidad de palabras difíciles que no entendemos y que nadie nos sabe traducir en una forma fácil para que un familiar claramente sepa en qué situación está la causa. Los familiares tenemos derecho a saber la verdad de lo que pasó con cada una de nuestras víctimas. Y saber la verdad es lo que nos permite poder acceder a la justicia. Si los familiares, y esto también tiene que ver con la organización de familiares y amigos, no podemos saber la verdad y obtener justicia, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Que llevamos 9 años tratando de que avance una causa judicial que tiene una carátula de desaparición forzada. 9 años. Lo que decimos es que si no podemos avanzar en estos procesos de verdad y de justicia, claramente lo que viene atrás de esto es impunidad. Y si hay impunidad en una causa, va a haber impunidad en cada una de las causas que sucedan atrás de esa. Y lamentablemente vivimos, nosotros en nuestro país, y entiendo que esto pasa lamentablemente en gran parte de Latinoamérica, vemos que estas causas que tienen que ver con la represión por parte del Estado, lo único que generan es impunidad. Porque con impunidad lo que logran hacer es invisibilizar las responsables directas de un Estado. Y cuando decimos Estado, decimos, a ver, en el caso de la desaparición forzada, los responsables son con nombre y apellido los jueces y fiscales que participaron en una causa judicial en la cual terminaron embarrando cada uno de los procesos para que no se llegue a la verdad. En el caso del aparato político son responsables, sí, porque son los ideólogos primeros con relación a la problemática de represión estatal. Y si no quieren pensar que se sientan en una mesa a plantear de qué forma van a masacrar, asesinar, eliminar sistemáticamente a jóvenes pobres, bueno, al menos pensemos que generando políticas de más seguridad que criminalizan, que generan una mirada hacia un otro peligroso que termina siendo el pibe de nuestros barrios, lo que terminan es convalidando esta otra idea, la de la represión estatal. Entonces, por la más dura o por la medianamente blanda, son responsables los poderes políticos, los poderes judiciales, por supuesto, los autores materiales. Nos está pasando algo, no podemos condenar a los autores materiales o se los puede condenar en muy pocos casos, ahora sí, nunca podemos condenar a estos autores intelectuales que tienen una responsabilidad muy elevada en cada una de estas causas. Y sobre todo, esa responsabilidad queda bien clara a la hora de ver el estado de impunidad de esas causas. Para que una desaparición se mantenga en el tiempo como desaparición forzada, es necesaria la participación directa de cada uno de los poderes del Estado. Es el Estado el único, a través de sus instituciones, el que puede mantener como desaparecido a un ser humano. Familiares y amigos es eso, y familiares y amigos es mucho más que eso. Fue durante un año salir a la calle todos los 30 o 31 de enero, todos los 30 o 31 de cada mes, a pedir justicia por Luciano. Fue empezar a acompañar los procesos de organización y de lucha de otros familiares. Fue empezar a esto, a escuchar a otros familiares, porque en la medida que empezamos a escucharnos entre los familiares, empezamos a entender la lógica que opera en esta problemática, que algunos le dicen violencia institucional, otros le llamamos represión estatal. Por acá leí que hablan de genocidio. Somos un grupo militante en defensa de los derechos humanos que ha entendido que Luciano no es el único o la única víctima de esta problemática. Entendimos que el número de pibes y de pibas asesinados por la violencia estatal es muy grande y que necesitábamos entre muchos empezar a discutir fuertemente el significado de esta problemática. Lo que queda bien claro es que la violencia está direccionada hacia un único lugar, los pobres. Lo que queda claro en nuestro país es que ese otro peligroso al cual se debe aniquilar es el pibe pobre. Y voy a aclarar algo, ¿por qué decimos ese otro peligroso? En Argentina hace tiempo se viene construyendo una idea de pibe chorro. El pibe chorro es el pibe pobre. El pibe chorro es morocho, el pibe chorro usa gorrita, visera, el pibe chorro usa ropa deportiva, el pibe chorro usa zapatillas deportivas. Los pibes de nuestros barrios en Argentina suelen vestir así, es parte de la moda, es parte del código del barrio. Y cualquiera de los pibes que cumpla con esas características pasa a ser un potencial pibe chorro. A eso nos referimos cuando hablamos de que en nuestro país se ha generado una figura de un otro peligroso y ese otro peligroso es el pibe de nuestros barrios. Como para terminar y cerrar, En nuestro país hace tiempo también se viene discutiendo, como parte de la lógica represiva, que no sé si es un tema que en Brasil también se discuta fuertemente, que es la baja de edad de punibilidad de los menores. Menores también, allá es una palabra, menor es sinónimo de chorro. La palabra menor es la que utilizan los medios masivos de comunicación para hablar de menor y delito. Está fuertemente relacionada. Y bueno, y esto viene también de la mano de este tema que venimos hablando, que tiene que ver con instalar la inseguridad como un problema y a partir de ese problema que es la inseguridad y generando pánico en la sociedad, bueno, empezar a adoctrinar a esos sectores que están adoctrinando hoy, son los sectores pobres. Bueno, uno de los pedidos de la sociedad es endurecer las penas. Y endurecer las penas es bajar la edad de punibilidad de los menores. El retroceso más grande que puede cometer cualquier sociedad es creer que puede tener derecho de encerrar la vida de un niño o de una niña. Y en nuestro país se discute la posibilidad de encerrar niños y niñas. Yo no sé qué democracia quieren ustedes, pero yo no quiero esta democracia. Yo quiero una democracia en la que realmente todos vivamos dignamente. Yo no quiero tener el mejor auto ni el mejor departamento. Me importa tres carajos la ropa cara, la comida cara, el vino caro. No quiero nada de eso. Lo que pretendo de esta democracia es que todos mis hermanos y hermanas puedan vivir dignamente y que por sobre todas las cosas a pensar que nuestros niños y niñas se merecen vivir una vida digna con acceso a todos y cada uno de sus derechos. No limosna, por favor, no. No un manguito para sobrevivir. No, eso no. No lo que le sobra al Estado para poder administrar la pobreza. No queremos que administren la pobreza para seguir manteniéndola y para mantener a los ricos. Queremos que cada una de las personas que hoy está viviendo en una situación de pobreza estructural empiece a acceder a cada uno de sus derechos de verdad y que eso nos permita a cada uno de nosotros poder tener herramientas y sobre todo a nuestros niños y jóvenes poder tener herramientas para en el futuro tener discutiendo en esta mesa no solamente a los sectores de los que hablaban antes las madres que generalmente llegan a este lugar que son los sectores medios o los sectores altos, no solamente estos sectores, sino también que a este lugar y a muchos otros lugares de formación lleguen los pibes, los niños, niñas, adolescentes de los barrios pobres y que puedan discutir de igual a igual con cualquiera que viene de otro sector social las problemáticas que se viven en un barrio, con lujo de detalles, sin posibilidad de pedir limosna, sino el pleno acceso a nuestros derechos, porque solamente así podemos hablar de una democracia. Si no, hoy me están hablando de un disfraz que no me convence, que no lo quiero. Bueno, chao. Gracias.